tirado enfrente de la barra, exactamente igual que una rata. No dijiste ni adiós y te llevaste la botella. Eso fue lo peor, estaba casi entera. No me puedo olvidar de las botellas compartidas. No, el alcohol no sabe igual. Hehehe